¿Y cómo están, amigos del podcast de prueba? Les saluda su guateo favorito, el Feo. Y del otro lado del micrófono, mi amigo Yodiel, su anglófilo protestante fanático religioso favorito. ¿Cómo estás, Yodiel? Bien, bien, gracias. Aquí. No tan fanático, es eso. No soy fanático de muchas cosas. ¿De qué eres fanático? Además del básquet y de los cómics. Sí, pero no fanático en el mal plan. Digamos, yo nunca me agarraría a golpes con alguien por un partido de básquet o... Eso dices, eso dices. No, de verdad. No lo haría. No sé si soy muy civilizado o simplemente le tengo miedo al conflicto. Probablemente. ¿Sigues leyendo cómics, güey? Sí, claro. ¿Lo sigues comprando? Hay algunos métodos alternativos para encontrarlos. Ah, claro. Donde puedes buscarlos. Y si veo uno que leo dos números y me gusta, ya los compro. Pero pues me sirve para estar al tanto de lo que está, lo que está bien, lo que va mal. Pero sí, todavía sigo comprando. Pero son ya es muy caro, güey. Ya mantenerse al día con los cómics es muy caro. Yo lo que siento también es que cada vez van disminuyendo más las hojas de los cómics. Sí, fíjate que yo lo que prefiero son los trade paperbacks, que son las compilaciones de 6, 7 números, que traen arte extra, pedazos del guión, cositas así extras. Yo prefiero comprar esos que los tomos pequeñitos. Bueno, pues así sí vale la pena. Sí. La onda es que por ejemplo, a mí no me gusta que... Me gusta la historia completa. Me gusta la historia que sea completa, que no me la corten a la mitad. Sí, eso es bien común. Y más si estás en una compañía como Marvel o DC, que van una serie, por decirte, los X-Men, y a la mitad coincide con el gran evento del año, pues al diablo toda la historia que llevaban y pues nos adherimos al evento, ¿no? Claro. O, por ejemplo, a mí me molesta mucho no tener la... ¿Cómo se llama esta? No tener la historia completa para seguir leyendo y leyendo y leyendo. Porque yo me como los cómics y también, por ejemplo, los mangas en japonés. Me los como muy rápido. O sea, los termino muy rápido. ¡Ah, la madre! Está lloviendo. Espérame tantito. Después de este corte súper rápido... La ropa. No, tenía una... Sí, bueno, sí tenía un una playera colgada. Okay. Dije, no. Pero bueno, ya fue rapidito. Pero bueno, qué bueno que tenemos... Porque yo no tengo secadora, tristemente. Nada más, soy pobre y lo lavo a mano. Sol es tu secadora. Sí, el sol es mi secadora. Eres ecológico, digamos. Sí. No, además ya me falló mucho mi lavandería habitual, así que Nel. ¿A poco? Sí, ya los mandé a la fregada. Ah, de verdad, yo tenía que ir por mi ropa. Bueno, voy mañana, todavía aguanto. Ahora que me acuerdo. Otra vez ese maldito carro tuyo. Sí. Pero bueno. ¿Habrás visto el domingo cómo? Ya ves que, bueno, de este lado hubo tormenta eléctrica. Ajá. Entonces, con cada trueno se prendía la dichosa alarmita. ¡Puta madre! Bueno, ya dejamos nuestros problemas para hablar de otros problemas. Que no son nuestros. Que no son nuestros, pero que algunos los vivimos. Sí. Algunos nos ilusionaron. Y algunos fueron muy chistosos de ver. Hablaremos de los fallos tecnológicos. Estos son los más fallos tecnológicos. Volumen 2. Volumen 2. Ese efecto de eco todo chapa. Noventero, ay. Bueno, voy a empezar con uno que fue bastante famoso, entre comillas, pero no aquí, sino en Estados Unidos, que fue el Apple Pippin de 1995. ¿Te suena una consola computadora medio rara con un modem 56K? No, de hecho no. Bueno, aquí prácticamente no hubo. Hubo mucho en Estados Unidos. El famosísimo Apple Pippin que era un tipo de consola que no tenías un sistema operativo en sí. Y de hecho tenía la ventaja de que no estaba bloqueado por región. Muy importante eso ahora. De hecho podía cambiar entre NTSC y PAL, o sea, las regiones de Europa y América. Estaba bastante interesante. Pero ese Apple Pippin tuvo muchísimos problemas. Aparte de que programar para esa consola era un verdadero desmadre. Era un terror, era un horror para los programadores. Los mismos programadores decían de cada compañía: ay, hay que programarle un sistema operativo aunque sea básico. Y hay que programar los juegos, que era también un desmadre. Y aparte, tenía fallas. No tuvo apoyo de Apple. Pero como es Apple, yo no sé qué les pasó. Y esto fue antes de Steve. Bueno, fue antes de Steve Jobs, sí. ¿Cuándo lo corrieron? No, cuando todavía no regresaba. El precio estuvo... Sí, se la volaron. 1200... Bueno, no 1200. Era como... No 1200, era la mitad. $1,600, perdón. $1,600. $600, perdón. O sea, ¿cómo? $600. Señor presidente. Mr. President. Era $600. No, menos, como 1200. Ok. No, sí, pero era, sí era bastante, ¿sí? Como $600. Tuvo muchísimas fallas. De hecho, no se encuentra en el Estados Unidos. Tuvo un éxito más o menos relevante en Japón. Okay. Pero a ver, entonces, no entendí. ¿No tenía sistema operativo y cada juego tenías el sistema operativo cargado? ¿O cómo? No, lo que pasa es que estos tipos tenían era medio raro, sí. O sea, sí. Por ejemplo, tú enciendes un Xbox y aunque no tenga ningún juego, tiene un sistema operativo básico. Uh-huh. Que te permite, no sé, MP3, usarlo como reproductor de video, pues ver, navegar internet. Esto más o menos lo tenía, pero necesitabas el disco. Okay. Necesitas un disco con un sistema operativo. Uh-huh. Eso es lo que necesitaba esta cosa. Y obviamente okay. Se podía conectar por internet, ver videos... Pero necesitabas a fuerza un disco de sistema operativo para eso. O sea, es rarísimo. Era 1995. Súper raro. La bronca sí. Estos es que fueron más o menos conocidos. Dio un. Como tuvo apoyo de. Ay, está. De Bandai. Tuvo apoyo de Bandai. De hecho, se llevó a Bandai a la quiebra. Uy. sí, rarísimo. Pobres los de Bandai. Se los llevó a la quiebra. Por confiar en esos occidentales. Exactamente, por confiar en... Como te digo, tuvo un éxito relativo en Japón. Y de hecho es donde se pueden encontrar unidades. O sea, si tú vas a Estados Unidos, no se pueden encontrar muchas unidades. Por ejemplo, se pueden encontrar en eBay y así. Pero en Japón se pueden encontrar en tiendas físicas como reliquias. Y se pueden comprar mucho más baratas. Pero pues nada más ahí. Y te digo, como no hubo mucho apoyo de Apple, realmente no despegó. Quería hacerlo. O sea, lo crearon y lo dejaron. Sí. De hecho, no hay muchos gameplays ni nada de esto, porque pues, por lo mismo de que no se consigue tan fácil. Sí. Y triste, una triste consola. Y vamos a hablar de otra triste consola que no fue... No, es bastante reciente. Del Ouya en 2013. Sí, de esta sí llegué a escuchar, fíjate. De esta llegamos a escuchar muchos. ¿Tú quisieras poder jugar algún juego de Android en tu pantalla? ¿Te gustaría? Sí, ¿no? Estaría bien. Sí. Algunos. Algunos que otros. Candy Crush. ¿Te gustaría jugarlo con un control todo feo, irresponsivo y mal diseñado? También te gustaría, ¿no? Eso definitivamente no. Sí, también te gustaría, sí. ¿Y te gustaría tener los mismos juegos que puedes tener en tu celular? Nada más comprando una consola que vale como $150 ahora. Bueno, no sé cuánto vale ahorita. Vamos a buscar cuánto vale ahorita. El Ouya, porque de hecho sé que se sigue De hecho, está la página web. De hecho, fue una decepción porque, la verdad es que, No, la verdad, a mí, por ejemplo, a mí no me gustó. Pero, fue una decepción. De hecho, ni siquiera está para la venta en su sitio. Los controles eran feos, la verdad. Nada más podías jugar pues como es como si conectaras tu celular a una pantalla grande. Es todo. Sus exclusivas no fueron realmente exclusivas, eran un asco. Se supone que la ventaja de Loya era que podías jugar los juegos de paga gratis. Pero ¿qué crees? Eso lo quitaron apenas salió en la consola. Así de ya. Y como era plataforma Android, dijeron, pues, ¿para qué diablos si no despegó? Es un Kickstarter bastante decepcionante. Y esa es otra, que fue un Kickstarter. Sí. Yo estoy viendo aquí en eBay. Está en 4.352. ¿Qué, el Ouya? 2004, el Ouya. 2.459. El más barato que veo es 1.512. Qué asco, güey. No. Eso es jugar con las esperanzas de la gente. Y por lo que veo, se ve así bastante como frágil, como plástico chafa. Sí, es un cuadrito de plástico chafa que tiene conectores para conectar tu control inalámbrico. Todo feo, por cierto, te dije. Que no son responsivos. Que de hecho, hubo muchas quejas de ese control. Que estaban mal hechos, que bueno, se perdonaba, pero no se perdonaba la mala jugabilidad. Ese es el peor pecado de cualquier consola. Sí. Bueno, un fallo reciente, que de hecho, de esta semana, el Google Plus, que de hecho va a cerrar. ¿Viste que va a cerrar? Sí, que detectaron un bug que permitía que cualquiera pudiera acceder a la información de, ¿qué? ¿Medio millón de usuarios? Y apenas se descubrió porque no lo habían echado debajo del tapete y nadie sabía nada. Ay, sí, pero hasta ¿quién usa ahora Google Plus? Pero de hecho es bueno porque así quitan ese gigantesco error de seguridad y lo que hacen es evitar posibles backdoors, posibles entradas a lo que es por ejemplo, Gmail o no sé, o Google Docs. Eso sí es muy, muy, muy importante. Y está bien que lo reconozcan y está bien que digan, ¿sabes qué? Lo vamos a cerrar porque la verdad es que nunca pego. O sea, funciona bien, sí. Está bonito. De hecho, es mucho mejor que Facebook en realidad. Pero pues, no, la verdad es que nunca despegó. La popularidad de Facebook le costó muchísimo. Sí, yo todavía tengo mi cuenta de Google Plus. Todos tenemos cuenta de Google Plus porque tenemos una cuenta de Gmail. Sí, yo me acuerdo cuando empezó que tenías que entrar por invitación. Exactamente, sí, era. Y todos queríamos entrar. Sí, yo me acuerdo que puse en el Facebook justamente que me compartía una invitación. Y sí, ahí me la mandó el pisto tóxico. Mira. Fíjate que otros fallos de Google, por ejemplo, han sido la mensajería de Halo, que jamás despegó tampoco. El Google Wave, que si no conoces de ella, no te preocupes, tampoco despegó. Pero ese estaba bueno, ese sí estaba interesante. Sí, estaba interesante, pero no, la gente no sabe, ni siquiera sabe de qué era el Wave. Otro fallo muy reciente de Apple, La costumbre. Son los Google Glass, que de hecho estaban como en $1,500 y estaban en, y eran unos beta. Eran unos beta y no despegaron porque a nadie le gustaba entrar con unos lentes todos feos que llamaban poderosamente la atención. Sí, no, y aparte era la cuestión de la seguridad, tú podías estar, la privacidad, estar grabando, estar transmitiendo lo que estabas viendo, entonces esa parte les afectó mucho. Yo me acuerdo que cuando empezó el boom, creo que en la presentación estuvieron transmitiendo un paracaidista que se aventó y se metió al edificio o algo así, todo él lo iba transmitiendo. Ya llegó al escenario, se ve bien muy mono para presentar los lentes. Mira, es la un onda, interesante concepto, pero no. La onda de los Google Glass es que son interesantes, pueden ser funcionales, pero no hay no hay realmente muchas aplicaciones que se puedan usar bien sin que sean discretas. Por ejemplo, te mandé hace tiempo un video de unos celdes inteligentes de Intel, que por cierto ya cancelaron el proyecto hace unos meses. Tristemente me enteré. Lo que pasa es que estos estaban padres. No sé por qué lo cancelaron exactamente, pero estaban padres porque fue un fallo de Intel. Hablando de fallos, lo que pasa es que reflejaba un láser de muy baja potencia sobre los lentes, y ese láser lo reflejaba directamente a tu retina, y en los lentes no se veía nada. Estaba súper padre y súper futurista, pero pues mira, ahorita con el Oculus Rift y todos los otros proyectos que andan rondando por ahí, este proyecto no está muerto todavía. Son solo fallos. Sí, como dices, era una beta el de Google, y pues en eso están todos. Sí, exactamente. Bueno, otro fallo que tampoco es tan reciente fue el famoso Segway. El Segway. No sé si los vimos aquí también, ¿no? Sí, todavía hay en los centros comerciales y eso. Con los policías gordos. Sí. Pero la verdad es que nunca sirvieron muy bien. O sea, en autonomía no sirven muy bien. Son difíciles de controlar y hubo muchísimos accidentes. Mi favorito es el de George Bush. Sí. De hecho, al Segway, ¿sabes qué le siguió? Los hoverboards. Igual, tipo de Segway, pero sin manubrio. Okay. Que de hecho muchos, hubo muchos, hoverboards chinos que explotaron. Uy. En llamas. No sé si te acuerdas, que pasó hace algunos años. Sí, sí, sí. De hecho, el mismísimo dueño de Segway se murió en un accidente de estos. Sí, por eso te digo, no eran difíciles de controlar, güey. O sea, eran muy inseguros. Sí. Y aparte, pues como, ¿para qué? O sea, las ciudades no están preparadas para algo así. De hecho, Steve Jobs cuando vivía decía, no, es que las ciudades ahora van a estar diseñadas para los Segways. Así de, oh, ¿en serio, güey? Ya no sabes. Conoces la Ciudad de México, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, hablando de Steve Jobs, vamos a un poquito más adelante en el tiempo. Ah, los Apple Maps, ¿te acuerdas de los Apple Maps? Nunca los usé, pero escuché de ellos. De hecho, yo los vi en funcionamiento. ¿Sí? Sí, sí, sí, eran horribles. Eran horribles, no te llevaban al lugar que les decías. Tenían muchísimos problemas de ubicación y continuos bugs. Pero Apple seguía insistiendo. Y nunca llegó a funcionar. Y creo que en el primer mes, prácticamente todos volvieron a instalar luego el Google Maps. Google. Sí, porque no. Fue un fracaso inimaginable de Apple. Pues es que cuánta ventaja no les llevaba Google. Sí. Años y años y toda la infraestructura que le invirtió. De hecho, en su tiempo, el Nokia Maps estaba muy bueno. Eso no lo usé tampoco. Sí, yo sí lo llegué a usar. Y sí, estaban bastante buenos los mapas de Nokia, cuando todavía era grande. Cuando todavía era. Bueno, no nos vamos en orden cronológico, pero sí, está bastante padre esos fallos. Otro fallo de una empresa japonesa muy famosa fue el famosísimo Nintendo Power Glove. No sé si tú lo llegaste a ver. No. ¿No llegaste a ver el Power Glove? No. No manches. Ahora que estuve investigando vi el comercial, pero no, en su momento no, nunca lo vi. No, pues el Power era un dispositivo como muy futurista, que se ve muy bien. De hecho, no sé si lo estás viendo ahora. Sí. El Power Glove con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 botones, un pad que lo manejarías con la mano izquierda los botones y podrías hacer más o menos como gestos, pero realmente era horrible usarlo. No se podía mover bien, los controles eran malísimos y había como 10 juegos para ese solo para ese guante raro, extraño de Nintendo. De hecho, uno de sus gadgets buenos era la pistola. No sé si te acuerdas la pistola en el famosísimo Duck Hunter. Sí, claro. Ese yo lo jugué y estaba muy padre. Sí, ese es un clásico. Es un clásico, pero el Power Glove de Nintendo era un asco. Era un asco, sí. Y no despegó por lo mismo de que era muy pues muy inexacto, ¿no? Muy inexacto, muy incómodo. Te digo, se veía muy bien, pero realmente funciona del asco. Y bueno, vámonos, vámonos otra vez atrás en el tiempo. Ahorita tenemos una máquina del tiempo bien chingona, ¿eh? Estamos yendo para arriba y para abajo. El Sinclair C5 de 1985 fue una especie de minimoto, trimoto, personal para una persona, pues estaba medio raro. O sea, no encuentro nada que se le parezca ahora. Mira, tenía tres ruedas, era eléctrica. Es como un carrito chocón, más o menos. Más o menos, pero menos divertido. Sí. Se le invirtieron 7 millones de libras esterlinas. O sea, bastante. Tenía una autonomía de 32 kilómetros. Y la verdad es que no tenía nada de poder. Lo que era en eran las subidas. Tenías que casi empujarla para que subiera, güey. O sea, realmente era ligera, era aerodinámica, sí. De hecho, vi un video donde la manejan y, de hecho, el conductor dice, no me siento seguro aquí, porque es tan ligera y tan, y se te sientes tan desprotegido, porque, de hecho, ni siquiera necesitabas casco ni licencia para usarlo, Sí, y no tenía ni puertas, ni techo. No. O sea, no te ofrecía realmente ninguna protección, era como andar en bicicleta, pero mal. Sí. Pero con menos esfuerzo. Exactamente. Bueno, no, estaba leyendo que entonces es el nieto o el hijo de este señor, el inventor de este, lo quiere volver a sacar, pero ya mejorado. Por estas fechas. ¿Tú crees que se pueda volver a sacar esta cosa? Pues él lo va a intentar. Ay, mira, eran los locos ochentas. Esto fue el Sinclair C5 salió en 1985. Obviamente para el 86 ya era como nada. Sí, de hecho aquí tengo la nota y sí. Este sí está cubierto. Supongo que ya tiene más poder. Ahora sí puede subir las colinas de 10 sí. grados de inclinación. Pues esperaría, pero sí, hay videos con el prototipo. Igual tiene rueditas de bicicleta, pero le pondremos el Sinclair XS Max. Ándale, turbo. No, con me acordé del de South Park, ¿te acuerdas? El IT. ¿Cuál? Un vehículo que inventó el señor Garrison. Ah, ya sé, que era como una rueda enorme. Ajá. Un uniciclo, y que le metían se metía el control por el ano. Gracias. Sí, bastante. Oiga, ¿y no hay forma de que pueda usar sin meterme algo en el? Bueno, pues podría ser. ¿Sabes que esos controles también están aquí adelante y se pueden usar? Todos como, ¿sí? ¡Oh, no mames! Sí. Muy bueno ese capítulo. Muy bueno ese capítulo. Bueno, vámonos a 1993, el último intento desesperado de Atari. Esa compañía tan hermosa que inició con el Pong. Y que cayó tan estrepitosamente con juegos tan horribles como E.T., el extraterrestre. O no sé si llegaste a jugar. Yo llegué a jugar en el emulador. El Mr. Jekyll en Mr. Hyde. Era horrible. No sabías qué hacía, para dónde iba. No sabías ni si pasaba una persona, te golpeaba. A veces te golpeaba, a veces no. O sea, no sabías cómo diablos hacer esto. ¿Cómo se juega esto? ¿Con qué se come? O sea, no había manual para nada, no te decía nada. Es como Era horrible. Era que el peor es el de E.T., ¿no? Sí. Que están enterrados en no sé qué desierto. Todos de hecho, sí los encontraron. ¿Ah, ya los encontraron? Sí, los encontraron. No era un mito. Sad. Bueno, encontraron esos y otros juegos también. Porque de hecho era más barato enterrarlos que mantenerlos en stock. Sí, había uno de Superman que también tenía muy mala crítica. Pero bueno, no hablamos de esa consola. Esa consola era buena. El Atari, el primer Atari. El que yo te digo es ya su último intento desesperado en 1993. El Atari Jaguar. vendió menos de 250 mil unidades, lo que, cual me sorprende porque eran gráficos 3D, era una consola de 64 bits, ¿cómo ves? 64 bits, muy buenos. Muy buenos, para muy la bueno. época. Para la época era increíble, pero también era un horror programar para eso, era carísimo en ese momento, $250. El control tenía 15 botones. Después salió uno que vendieron por separado con 20 botones. Wow. O sea, eran unas maquinitas de rasurar. Sí, o sea, era más super, es mejor. Era horrible. Imagínate si con 8 o 10 botones más o menos podemos jugar. Ahora imagínate con 20 botones. La onda es que también surgieron periféricos, como por ejemplo un lector de CD, que aparte lo vendían por separado y también caro, como en $150. Era como, dude, no manches. Y te digo, no había buenos juegos, no había. Era un horror de programación, muy caro, súper complicado de jugar. A mí me gustan los juegos complicados de jugar, ya lo viste. Sí, pero esto tiene un límite. Pero esto ya se pasaron, güey. Y ese fue el último intento de Atari por un mercado que no, en el que ya no pudo competir. Y quiero hablar. Ellos fueron los que salieron en Blade Runner, ¿no? Sí. Que es el anuncio de Atari. Sí, sí, sí. Ah, pero te digo, fue una compañía grande que lo inició prácticamente todo. Toda esta cultura del videojuego. Pero pues ya valió. Y te quiero. Y aparte de videojuegos, te quiero hablar de una consola que tiene una historia. ¡Wow! El Gizmondo en 2004. Mira, era una consola con Bluetooth, GPS, cámara VGA. Tenía tarjeta SD de 128 megas, yo creo. Podía reproducir MP3, MPG y AVI. Sí. ¡Wow! Pero pues obviamente la resolución era de 320x240. Corría en Windows CE 4.2. ¡Wow! O sea, las especificaciones están cabronas. Están de hecho, buenas, sí. Bastante, de hecho, tiene buenos juegos y corre en gráficos 3D. Y ¡wow! Para 2004, mira que es bastante bueno. Pero ¿por qué fracasó? Bueno. Sucede que este tipo, el dueño, tiene historia. El dueño tiene historia. El dueño tiene una historia criminal. ¿Cómo la ves? No es raro en este mundo raro. Tecnológico. De hecho, tuvo muchos problemas con la mafia. La mafia directamente. Sí, sí, sí. La mafia de... ¿Cómo se llama? La mafia sueca. Wow. Cosa extraña. Hasta exótico salió. Sí, salió súper exótico, güey. Y había lavados de dinero. Había precisamente carros chocados. El tipo se llamaba Stefan Eriksson. Aquí sí directamente hay Ferraris chocados. Ferraris, no cualquier cosa. No cualquier cosa. Y de hecho, para la promoción, trajeron músicos de la talla de Sting, güey. Wow. El mismísimo Sting les hizo promoción. Y creo que también en una competencia deportiva, creo que en el Tour de France o algo así, les hicieron promoción. O sea, fueron grandes para la promoción. Pero, no, fue un desastre todo esto. La consola sí estaba muy buena, pero había dos versiones. Te cuento de las dos versiones. Una versión salió barata, pero como tenía el GPS, por ahí se podía descargar publicidad. Y esa versión te venía con publicidad, vía datos del GPS. Ok, adelantados a su época. Adelantados a su época. La versión con publicidad y la versión... Y la otra versión venía más cara, pero ahí sí con sin publicidad. Te digo, órale. Estaba medio extraño, ¿no? Sí, interesante. Sí, o sea, y obviamente esa empresa murió. O sea, realmente no después de todo el culebrón con el dueño, con los directivos, se cayó la empresa, pero es súper interesante. Directamente fue uno de estos ejecutivos que se salía de fiestas con sexo, drogas y rock and roll, güey. Directamente. Sí, muy acorde a la época de la preburbuja del punto com. Sí. Hacía gastarse todo el varo. No, esto fue en 2000. El Gizmondo salió en 2004. Se terminó de morir en 2006. Ok. Sí, ya, o sea, sí, ya es después del 2000. Y bueno, vamos a hablar de otro proyecto de Google, que a mí me duele un poco especialmente porque me ilusionaba el proyecto, pero te voy a contar por qué no funcionó. No sé si te acuerdas del proyecto ARA, los móviles modulares. Sí, Modular claro. se refiere a que puedes intercambiar piezas. La onda es que en el proyecto ARA supuestamente podías intercambiar, no sé, cámara, memoria, lo que son almacenamiento, no sé, una pantalla. Pero, ¿por qué fracasó? Porque no se podía intercambiarlo una de las cosas más importantes, que es el procesador. Okay. Ese fue una mentada de madre para todos, porque tú sabes que ahora muchísimo del rendimiento pues está en el procesador, el chip principal, y eso es lo que no se podía cambiar en el proyecto ARA. No recibió, precisamente por eso, no recibió apoyo y terminó de morir. O sea, prácticamente en el año pasado ya se le dio adiós y hasta luego. Fíjate, sí se veía prometedor. Como que el Moto Z es como que un medio más o menos modular, que le puedes integrar la cámara, le puedes integrar un proyector, unas bocinas. Sí. De hecho, te digo, pues esa era la idea del proyecto ARA, que pudieras intercambiar piezas y que, por ejemplo, buscaras cuál es la pieza. Bueno, si no querías, por ejemplo, una cámara y querías ponerle, no sé, mucha más memoria o más almacenamiento, se lo podías poner y podías prescindir, no sé, de una cámara. Dices, a mí no me interesa la foto, pues yo le quito todo, le quito la cámara y ya yo pongo más memoria o más almacenamiento. Pero pues no, no funcionó. Triste, pero es lo que hay. Sí. Y más que ahora vienen procesadores muchísimo más potentes. Llega ahorita el Snapdragon 855, que ya está en producción en masa. Por cierto, hoy salió el Pixel 3 y más de lo mismo. El mismo procesador Snapdragon 845, 6 GB de RAM, DDR4, LPDDR4X. O sea, nada que no hayamos visto. O sea, mejoras básicas en la cámara. Pues ya. Pantalla AMOLED de 6.2 pulgadas. O sea, nada fuera de lo común, nada que te diga, oh, eso es innovador. No, nada. Ah, pues ahorita ya es difícil. Es muy difícil cuando tienes que sacar un dispositivo cada año. Sí. Pero pues ellos se metieron en ese problema. ¿Qué necesidad hay de eso? Y bueno, no sé si nos quieres hablar del siguiente, que de hecho vamos a referir a la tertulia para la historia completa, pero cuéntanos un poco del siguiente. Ah, sí, estamos hablando de Teranos. Que no sé si sea tanto un fallo tecnológico o un exceso Pero de inteligencia por parte de su creadora. ay, fue un Porque bueno, imagínense ustedes, queridos escuchas, que con una sola gota de su sangre se les puede hacer un examen completo de su salud. Y no es necesario ir a algún gran laboratorio, así, sino que en cualquier farmacia se lo pueden hacer. Pues a mí me suena atractivo. porque no me gustan demasiado las agujas. Creo que es una de las cosas que he evitado que caigan las drogas. Pero bueno, esto fue algo que propuso una chica estadounidense que se llama Elizabeth Holmes, que empezó a proponer esto. Está empezó muy guapa. Sí, bastante guapa. Ella propuso este dispositivo, empezó a conseguir financiamiento, se hizo tremendamente famosa tanto en el mundo de la tecnología como en el mundo de la ciencia y de la medicina, porque pues, lo que ella proponía era algo revolucionario. Pero pasaron los años, pasó el tiempo, pasó el dinero, y pues nunca se veía nada, que se aterrizara nada de este proyecto. Pasó mucho dinero, mucho, no, pero mucho, mucho dinero. Esta, le decían que era la Steve Jobs de la nueva generación. De la medicina. Sí, entonces pues ya eventualmente cuando empezaron a los inversionistas y todo empezaron a pedir ya como que resultados, entregaron resultados, pero eran cosas que se podían encontrar con cualquier máquina ya existente en ese momento. Y pues, poco a poco fue cayendo las fichas de dominó y todos se dieron cuenta de que pues en realidad no había tal. Sí hubo como que algunos intentos ahí como para fingir que estaban haciendo algo, pero pues en realidad no, nada fructificó. Lo que no me acuerdo es si acabó en la cárcel o no. Creo que... Pues, creo que híjoles, no, ¿verdad? No, nada más no. La multaron. Sí, o sea, se quedó en la ruina la pobre chica. Sí, quedó inhabilitada para participar en cualquier empresa tecnológica durante algún tiempo. De hecho, wow, lo que ya no está la... Está la referencia en Wikipedia de su página web, pero obviamente ya no está la página web. O sea, esto se cayó a lo Humpty Dumpty, pero del... ¡Ah! Pero recontra diablo, güey. Sí. Sí, es bastante interesante. Y si quieren, si quieren reír un rato y escuchar la historia completa de todo este fraude tecnológico médico, vayan con nuestros amigos. La tertulia. Te tienen algo así como 2 horas de teranos. Sí. Sí, ahí sí vienen datos, cifras, fechas, todo. Todo el show. Recontra show. Bueno, yo quiero hablar de un dispositivo que a mí me gustaba, pero... Y lo llegué a ver, de hecho, en algunas empresas. El Zip Drive. De 1974. O sea, ¿qué tan vieja será? Es la empresa que tenían un Zip Drive. Imagínate. Cuando yo entré a mi trabajo actual, tenían uno. Pero, ¿qué crees? Eran horribles. Porque, sí. Si bien tenían mucha más capacidad que un disco de 3.5 normal, porque esto es, estamos hablando de 1974. Tenían una capacidad de 100 megas. Después aumentaron a 250. Llegaron hasta los 750. Y en algún momento sirvieron como backups. Sí. Pero todo tiene su lado malo. La compañía Iomega tuvo muchos problemas con lo que se llama el death click. El click de la muerte. Que lo que hacía es que el mismo lector dañaba los discos al tratar de escribirlos y resultaba en discos irrecuperables. Eso pasó muchísimo y tuvo muchísimas demandas por eso. Y bueno, eso acabó de hundirlos, justo con la promesa de que iban a sacar un nuevo modelo y a los afectados les iban a dar un descuento. Era 1970, en los 70s, o sea, imagínate qué tan... Era bastante laxa la regulación para eso. Sí, pero decían que no era problema de ellos, que era problema de que usaban discos piratas. Ajá, que era lo que dañaba el hardware. No, pero de hecho, habían varias, varios tipos de zip drive. Que, por ejemplo, el interno, que de hecho ocupaba casi el mismo espacio que un disco de 3.5. Uh-huh. Y el externo, que sí era bastante. Era como del tamaño de un Betamax. Que para sí, ahorita vamos a hablar de Betamax. No, era más chico, ¿no? Era un poquito más. Bueno, los que yo vi eran un poquito más grande que uno de 3.5. No, yo digo lector. Yo digo lector. Ah, el lector, sí. El lector perdón. Sí estaba grande. Sí. ¿Y qué crees? Usaban puertos paralelos para su conexión. Por eso ahorita ya no lo podrías usar. Bueno, sí, con algún convertidor y algo, pero. Imagínate encontrar un driver para un zip drive. Está difícil. Está difícil. Digo, no digo que no se pueda, pero pues. Es como cuando estabas pasando las películas de VHS a DVD. Era horrible, era un proceso de 2-3 horas. Imagínate. Pero sí se veía prometedor. Sí, se veía prometedor, pero nada funcionó. La verdad no funcionó. Y menos cuando en los 2000 ya empezaron a llegar las memorias USBs. Uh-huh. Primero de 64. Yo tuve una de 64. De batería, que era lector de MP3. Me encantaba. No sé si te acuerdas de esos que parecían como un ¿cómo decir? Como un supositorio enorme. Que le metías una batería AAA. Sí. ¿Ya te acuerdas? Lo recuerdo, sí. Y tenía una pantalla LCD. Y tenía una pantalla LCD. Estaban padrísimos. Y, sí, y bastante, usaban una batería AAA. Ajá. Y lo podías usar como disco extraíble. Sí. Y de hecho, incluso venía con un mini disc para instalar los drivers en Windows 98. Sí, Windows 98. Sí. ¿Qué tiempos? Buenos tiempos. Windows 98. Mira, yo recuerdo esos buenos tiempos porque tenía una K6.2 a ¿cuánto era? Era como 500 MHz con 512 de RAM, era wow. De hecho, tenía originalmente 250, pero ya conseguí de pura casualidad otra memoria RAM de 256. Y era como, wow, no tengo manches, ya tengo medio giga de RAM. Y era como, Sí, no, y, era un logro. Era un logro. Y con 40 gigas de disco duro, era la onda, güey. Era la onda. Pero bueno, en esos tiempos, cuando yo todavía era niño, todavía andaban los Betamax. No sé si te acuerdas de los beta que le decíamos. Sí, claro. De hecho, esto salió en 1975. O sea, mucho antes de que yo naciera. Antes de que yo naciera incluso. Sí, exactamente. Pero desde ese momento estaban la guerra de los formatos de VHS y Betamax. La onda es que, por ejemplo, Betamax tenía mucha mejor calidad que el VHS. Pero tenía el error fatal de que solo podía grabar como, ¿qué? ¿30 minutos? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Y el Betamax tenía una función que podías extender la cinta para que durara hasta 2 horas casi. Sí, en detrimento de la calidad, pero se podía. Se podía. Y eso decías, bueno, pues necesito 4 Betamax para ver una película o 2 Betamax para ver una película y solo un VHS para ver una película. Y decías, no, pues mejor el VHS. Son menos discos. Y aparte podías usar ese, no sé si tú lo tuviste, ese fabuloso rebobinador. Ah, claro. De cochecito rojo. Era la onda. Yo no sabía, pero parece que todo el mundo ha tenido ese rebobinador de cochecito rojo. Sí, yo siempre me pregunté por qué todos son rojos. Yo esperaría que fueran de colores y diferentes, pero no, todos eran iguales. Sí, el famoso, ahí está, el famoso rebobinador de cochecito rojo. Estaba padrísimo, güey. ¿Sí? Yo una vez llegué a ver uno de piano. ¿Llegaste a ver uno de piano? Sí, era el niño rico. No me acuerdo en dónde, pero sí era un pianito. Entonces lo levantabas y ahí metías el disco. Porque te multaban si no, si regresabas la película sin rebobinar. Exactamente. Y de hecho, en el videoclub que estaba cerca de mi casa, tenían VHS y beta. Y, pero bueno, por ejemplo, los beta nada más la tenían como para series. Ah, no, sé, el capítulo 1 y 2 de Thundercats. O 3 y 4 de Candy Candy. Y así. Pero pues te digo, estaban padres. Ahí sí, el beta fue una... un fracaso porque perdió contra Betamax. Sí. Sí, perdió en la guerra. Y de hecho, ¿sabes cuál dicen que es una de las claves? ¿Cuál? Para de su derrota. Que ellos no dejaron que la industria del porno usara su formato. ¿No? ¿En serio? Sí. Ah, yo recuerdo que había una... No existe porno en beta, según. Me jodes, eso no me lo sabía. Porque yo recuerdo que había una sección precisamente en ese videoclub, en varios videoclubs, que tenía una cortina y que decía sección de adultos. Y decía, no, tú no puedes pasar ahí, chavito, chavo. Y dije, ya, vamos a ver caricaturas, vamos a ver películas de serie B, a ver qué hay. Pero sí. Dame la nueva de Candy Candy. Por eso yo no sabía que no había porno en beta. O sea, que el porno los mató por no apoyar al porno. Ya saben, chicos, apoyen al porno. Porque eso es lo que mueve al mundo y al internet. Sí. ¿Qué sería del internet sin el porno? No existiría. Sí, claro. De hecho, hay una legislación, por ejemplo, hay alguna legislación que protegiendo al porno protegió la neutralidad del internet en un momento. Uh-huh. Y bueno, uno de los últimos fracasos que tenemos. ¡Ay! Este es bastante polémico porque fue hace 4 años. El Bendgate del iPhone 6, ¿te acuerdas? Sí, del sí, 6 claro. Y 6 Plus. Para que sigan comprando Apple. Para que sigan, por favor. Bola de... Ya no les digo nada. Los queremos mucho, pero... En serio, ya... Basta Apple. La onda sí, es algo que distingue a los seres humanos de otras especies es que podemos aprender de nuestros errores. Sí, exacto. Mira, la onda con el Bendgate era que muchos usuarios reportaron que sus teléfonos iPhone se doblaban. Sí, se doblaban. Sí. Literalmente, no es un eufemismo ni nada, se doblaban. Literalmente se doblaban. Y entonces Apple empezó a cambiárselos algunos, pero siempre negando que fuera su culpa. Decía que los que estaban aplicando una presión excesiva o se estaban sentando mal. Miles de excusas. Y de hecho mostraron un video de respondiendo a esa acusación de que no, nosotros les hacemos pruebas extensivas, tenemos la tecnología para probar todo esto. Pero en marzo de este año, mayo-marzo de este año, 2018, salieron al público papeles que demostraban que Apple sabía que estos teléfonos eran proclives a doblarse. De hecho, 3 veces más que cualquier otro teléfono. Y ellos lo sabían perfectamente y aún así lo sacaron. De hecho, ese es uno de mis grandes problemas con Apple. Que siempre tienen que negar sus fallos. Por ejemplo, ahora el fallo del ChargeGate. O sea, que si tú tienes tu Apple, tu iPhone XS o XS Max en modo dormido y lo conectas, no carga. Uh-huh. Ese es un problema gigantesco. O sea, yo entiendo que fue un fallo de software y que ya se arregló en el beta, todo lo que tú quieras. Pero eso es un fallo que no puedes pasar, que no puede pasar, porque es algo que se tiene que sacar en las pruebas de laboratorio estándar. ¿Sí? O sea, miles de dispositivos han pasado por esas pruebas y no me puedo creer que un dispositivo que vale más de $1,000 no le hayan hecho esas pruebas antes de sacarlo. O sea, ellos lo sabían. Y estoy súper seguro que ellos lo saben. Pero, ya sabes, como siempre dicen, no es un problema, que un bug, que apenas nos está reportando, no es en todos los dispositivos. Sí, no es en todos los dispositivos, pero les está pasando en esos. Y fue un fallo enorme. Es un fallo enorme. Te digo, porque no puede ser que son $1,100. O sea, y tu teléfono de $200, el chicharrón, si está apagada la pantalla, lo conectas, va a cargar. Todos van a cargar. Digo, no me puedo creer eso de Apple. De hecho, Apple tiene muchísimas fallas por eso. Sí, como que perdieron control de calidad. Realmente nunca les importó y saben que sus usuarios se los van a perdonar, y te digo porque los van a perdonar, porque siempre han hecho buenos, bueno, no siempre. Empezaron haciendo muy buenos productos, como sí, sus computadoras Macintosh, el iPod, todos que hicimos un iPod en su momento, aunque iTunes era y sigue siendo toda una odisea usarlo. Por eso se lo sigue perdonando. Por eso y su ecosistema de Apple, que los recontratrapa. Y sí, ok, se los compro. Funciona muy bien. La integración es perfecta si tienes un iPad, un iPhone y un iMac. Y un MacBook Air, por ejemplo. Te compro que su integración es perfecta, pero pues es una jaula, como tú me dijiste una vez, es una jaula de oro. Y súper limitada en tus opciones. Sí. Pero bueno, ¿cómo ves estos fallos tecnológicos y qué lección podemos aprender de estos? Que no hay que confiar en Mac, en Apple. Claro. No, pues básicamente pues todas las empresas pues tienen sus momentos, ¿no? Ahorita una de las más dominantes del mundo, que es Google, pues ¿cuántos no ha tenido de los que estuvimos viendo? Sí, pero yo creo que una de las cosas importantes también es reconocer tus errores. Sí, sí, sí. No negarlos. Mira, a Apple le ha funcionado muy bien no escuchar al usuario. Y a Google, al contrario, le ha funcionado muy bien escuchar al usuario y darles cosas que necesiten. Apple crea necesidades. Eso es una de sus grandes fuertes, que puede innovar. Obviamente, en los últimos años no, pero... No, es como decían de Steve Jobs, ¿no? Que tenía el poder de crear un campo de credulidad a su alrededor. Porque le creías lo que te dijera, el producto que él te presentara, si él te decía que era una maravilla, tú lo creías. Mira, lo hizo con el iPhone. Antes, y el iPhone lo que hizo fue matar al iPod. Uh-huh. O sea, ellos mismos... hacen una carrera de innovación contra ellos mismos. Y eso es muy bueno. Pero eso ya se acabó. Se acabó con Steve Jobs muerto. Y ahora los que están innovando son otros. Por ejemplo, Samsung está innovando en pantallas, con su pantalla flexible, por ejemplo. Uh-huh. Apple sigue fabricando sus propios procesadores, pero pues eso le sale también bastante caro. Y en parte es por su manía de querer tener el control de todo. Por ejemplo, yo veo aquí que en las consolas quisieron apuntar al cielo sin una base sólida. ¿Sí? Por ejemplo, el Nintendo Power Glove, yo creo que no pasó por muy buenas pruebas. El Atari Jaguar tampoco pasó por buenas pruebas. El Low ya estoy seguro que no hicieron un beta testing de nada, no corrigieron errores. El Gizmondo, por ejemplo, no, ese tenía potencial, pero fue un fracaso. Fue como chocar tu Ferrari. Sí. Las malas compañías. Ajá. O la falta de apoyo con el Apple Pippin. Digo, no le dieron apoyo, no le dieron mucha publicidad. Es como, ahí está su consola ya. Quisieron entrar a un mercado que no era el suyo. Cuando ya tenían un iPod, no quisieron abarcar más de lo que podían. Sí. Que igual sonaría interesante una nueva consola. Porque eso a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo es que es muy difícil? No hay una guerra de consolas más encarnizada entre Sony y Microsoft como en la que hubo entre el Beta y el VHS, por ejemplo. De hecho, hubo una guerra de consolas, pero por ejemplo entre GameCube y PlayStation, por ejemplo. Uh-huh. Terminó ganando PlayStation. Pero sí, pero terminan conviviendo las dos. O sea, sí. No es que una mate a la otra, sino nada más ganan es como esta batalla y nos vemos en la siguiente generación. Ajá, ahí lo que en las consolas ganan, por ejemplo, ganaban, porque ya no, lo que son las exclusivas. Que, por ejemplo, un juego nada más exclusivo del PlayStation 4 o del, o por ejemplo Nintendo, es sus juegos de, por ejemplo, de Zelda, exclusivos para sus consolas, no los podías jugar en en un Play 4, en un Xbox, y de hecho sigue siendo así. Por ejemplo, el Smash Bros. O el Mario Kart, todos los juegos de Mario van para Nintendo, van para su misma consola. Y eso, por ejemplo, los mantiene vivos. Sí. Pero pues hay juegos multiconsolas. De hecho, estaba escuchando en la semana que por algún error, no me acuerdo qué juego, pudieron jugarlo en línea. Entre las dos consolas, alguien con un Xbox contra alguien con un Play. Sí, te digo, o sea, dices, eso se puede, pero no lo quieren soltar las empresas. Exactamente. Y te digo, por eso se mantienen vivas. Sí. Pero por ejemplo, te digo, si por ejemplo, Ouya, en vez de decir, ¿sabes qué? Pues ahora podemos, no sé, correr un emulador oficial de Nintendo o de Xbox 360 o de Xbox, eso los hubiera catapultado hasta el diablo. Que te sí, dijera, pero ¿sabes no qué hubieran podemos? Podido conseguir la licencia, hubieran tenido que ser piratas. No. Ajá, piratas. Que de hecho se puede en Android, pero si ellos dijeron, ¿sabes qué? No, pues ahora tenemos, no sé, apoyo de Nintendo para su emulador oficial y desde ahí puedes comprarle juegos retro a Nintendo para tu Ouya. Eso hubiera sido un plus importantísimo, güey. Sí. Sí. Pero pues si puedes jugar los mismos juegos que en tu celular, es como, ¿cuál es el chiste? Uh-huh. Y aparte, pues es algo del Kickstarter, es algo que puede que salga y puede que no. Te estás arriesgando. Tú como consumidor. Bueno, como patrono de eso, si te arriesgas, porque los Kickstarters tienes que, por ejemplo, no sé, yo te aporto, no sé, la cantidad que me pides, no sé, de $100, van $100, pero tú me prometes que cuando tu producto salga, a mí me va a llegar, y no al precio que saques el producto, sino al precio, no sé, o con esos $1,000 ya me garantizas algo. Como tú dices, puede salir, puede que salga y puede que no. Sí. Como un juego de cartas de gatitos que costó como varios millones de dólares, algo así. No sé si te acuerdas de ese Kickstarter medio extraño. No, de ese no supe. Pero bueno, así hay Kickstarters. Sí. Son buenas iniciativas. El Kickstarter que yo estoy viendo ahorita es uno que se llama Ay, ¿cómo se llama? Es un juego. El juego de, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este juego? Ay, por aquí lo tengo. No sé, no es Nemesis, no. Es Pandemonium, no. Blasphemous. Que se ve interesante. Se ve interesante, sí. Es como un tipo Dark Souls, pero en 2D, con gráficos retros, pero que se ve bastante pulido. O sea, el demo se vio bastante bueno. Pero como te digo, no sé, hasta no ver, no creer. Por ejemplo, hubo un juego que se llamaba ¿cómo se llama? Pirates in Space and Zombies. Piratas espacio y zombies. Ajá. Y era como un juego de naves en RPG contra zombies y contra otras cosas. Pero zombies, tipo de zombies espacial, estaba muy bueno, estaba muy divertido. Y dije, ah, estuvo muy padre. Pero salió el Kickstarter para la versión 2 y fue un total asco. Lo dejé de jugar a las 2 horas porque ya no pude, ya no, o sea, se perdió la esencia del juego. Dije, nada, no vale la pena para un Kickstarter. Por ejemplo, no sé si, te digo, este de Blasphemous se ve bastante interesante. Si el juego es como el demo, digo, pues va a estar bastante bueno. Y de hecho es un es un Kickstarter del 2017. Digo, se ve muy padre. Es como si jugabas con gráficas del Nintendo o del Super Nintendo, tipo Castlevania. Mm. Okay. Digo, ahí lo estás viendo ahorita, ¿no? Sí. Digo, está bastante interesante, se ve interesante y esperemos que ese sí dé frutos. ¿Pero desde 2017? Bueno, ¿cuánto crees? ¿Y cuándo está planeado que salga? Pues no sé. Según yo, debía salir este año. Pues sí, porque ya se va a acabar el año. Aquí está la página original de Kickstarter, pero no dice nada. Te digo, no sé lo que verdad el sitio web oficial. Ok, parece que ya está. Ah, mira, es español, ¿eh? Órale. Sí, ve, todavía está el Kickstarter. Ah, en noviembre de 2010, de este año. Ya no falta mucho. Sí, o sea, te digo que se ve bastante bueno. Y te digo, por ejemplo, te dan una playera, un póster y un libro de arte. Así de, mira, qué bonito. Pero pues, te digo, falta que lo saquen ya. Y que esté bien. Que esté bien, sin bugs, sin nada. Si no, yo me he enterado de cada Kickstarter, así que no sé, vamos a hacer un libro de... para aprender a dibujar, por ejemplo. Pero va a venir con así grandes artistas del cómic. Y sí lo hacen, pero pues, los dibujos todos mal hechos, no todos los artistas que habían prometido. Y así ya cosas que caen dentro del fraude ya. Sí, dices como, por eso ya es tan difícil confiar en los Kickstarters. Uh-huh. Es a mí se me hace medio arriesgado y para gente yo creo que le sobra algo el dinero. Sí, tendrías que conocer ya bien al creador, ¿no? Sí. Pero bueno, en los Kickstarter también podríamos considerarlos como fallos tecnológicos o fallos decepciones, más que nada, en vez de fallos. En lugar de fallos. Hay unos que de plano sí dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer el Kickstarter y de repente juntaron dinero y se fueron al diablo. Sí. No hicimos, ¿sabes qué? No hicimos nada, pero pues ya tenemos varo y tal vez hagamos algo, pero de mientras nos compramos un yate. Sí, así que se desaparecen y de repente alguien le encuentra en su Facebook. No, miren la foto que acabo de sacar y con coche nuevo, un BMW... Así no se puede confiar en nadie. Sí, no. Te digo, había mucha esperanza, por ejemplo, te digo que había mucha esperanza con el Gizmondo. Con el Gizmondo, pero no, la verdad es que no estaba tan... Te digo, había esperanza, pero por los fallos constantes con sus directivos, se fue al diablo. De hecho, aquí estás viendo un gameplay del Gizmondo. Te digo, se ve interesante, se ve muy interesante la consola. Uh-huh. Pero hubo todo ese desmadre con sus directivos. Y fue triste. Sí. Sí, igual alguien agarra el nombre y saca otra cosa. De hecho, parece que hay una iniciativa para sacar una consola así, pero ya con las consolas tan evolucionadas que tenemos ahora, es Sí, es jugarle, muy difícil. Jugarle a la, entrarle a las patadas a, contra Sansón. Sí. Bueno. Sí, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Exactamente. Y bueno, desde el DF, se, bueno, ahora CDMX se despide el feo, molesto con los consoleros y con Apple. Desde acá, desde el Estado de México, que sigue siendo Estado de México, pase lo que pase. El EDOMEX. Saludos, los saludo a Yaudiel, muchas gracias. Y ya, terminé ya. Hasta luego. Adiós.